porque dejamos de ser como antes. Dile que entienda que abra los ojos, que aún la amo, que no fue antojo. Dile que quiero volver a verla y que regrese. Nunca volverás a ver a mi hija y esa carta jamás llegará a su destino. Atiéndame, los muchachos. Dile. Para recordarle con besos y rosas todas las cosas hermosas que tiene mi corazón.